mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel. Ahora, ¿dónde están esos hombres que decían? ¿Por qué debe Saúl gobernarnos? ¡Tráiganlos aquí! ¡Tráiganlos aquí! ¡Los mataremos! ¡Los mataremos! Pero Saúl respondió. Nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel. Luego Samuel dijo a la gente. ¡Vengan! ¡Vamos todos a Gilgal para renovar el reino! Así que todos fueron a Gilgal y en una ceremonia solemne delante del Señor, proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 11, verso 11 al 15. Saúl, lleno del Espíritu Santo, guió al pueblo en la batalla y triunfaron. Y otra cosa es que él no guardó rencor a las personas que lo habían despreciado. Sí, y qué importantes son estos atributos. Creo que si perdonáramos más, llegaríamos más lejos y avanzaríamos sin ninguna carga. Aunque sea difícil, aprendamos a perdonar.